en salud. Ya estamos listos para un nuevo conversatorio en la compañía del doctor Hernán Peláez. Saludamos a Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. Germán García y Juan Manuel Durán están en la sala de sonido. Un millón de gracias para el doctor Hernán Peláez por permitirme compartir esta cabina y la escogencia de la selección musical que tendremos para hoy en el programa. Doctor, mi cordial saludo nuevamente. Muchas gracias, Libardo, y sobre todo un saludo muy, muy cariñoso y especial a los seguidores de este conversatorio que hoy tiene una oferta muy curiosa. Hemos traído y confeccionado un programa con solo voces femeninas, voces diferentes, orquestas diferentes. Esperemos que lo disfruten, pero antes saludamos a oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo, 730 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo, 106.3 del FM, Munera Isman Radio, 790 AM en Medellín, Onda 5, 1300 AM en Bucaramanga. Y para iniciar, Libardo, este recorrido con las voces femeninas, vamos a traer un tango que se llama En Carne Propia. ¿A quién pertenece? Manuel Sucher. Él es el responsable de la música, la letra le pertenece a Carlos Barr. Y la grabación de la Casa Odeón, 17 de junio del año 1946, doctor Peláez. La orquesta va a ser la de don Américo Belotto, la voz de María de la Fuente, el tango En Carne Propia. Buenas noches, tango. Me has herido y la sangre de esa herida goteará sobre tu vida sin cesar. Algún día sentirás en carne propia la crueldad con que hoy me azota tu impiedad, y es posible que la mano que te hiera, vengadora justiciera por tu mal, devuelva. Golpe a golpe el sufrimiento cuando estés en el momento en que el golpe duele más. En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te quiere. Será inútil que supliques por la gracia del perdón. Será cantando María de la Fuente. Su verdadero nombre era María Luisa Matar. vivió 95 años, había nacido en Río Negro y muere en Buenos Aires. Hay una curiosidad, Libardo, con esta cantante. Resulta que ella formó o hizo parte de un cuarteto vocal femenino llamado Ferry. Era María Matar, que pues María de la Fuente, María Angélica Quiroga, Lita Blanco y Margarita Solá. De todas maneras, no sé si dejó muchas grabaciones, Libardo, no, María de la Fuente. No, doctor Peláez, no fueron muchas las grabaciones. Y aquí en Colombia no es muy conocida, aunque a mí pues particularmente me parece una excelente voz. Y mire usted que Odeón la llama en la década del 40 a participar en grabaciones y le coloca nada menos que a ese violinista que usted ya anunció, Américo Bellotto. Y la dirección musical o los arreglos fueron de Héctor María Artola, otro gran músico y director de orquesta. Hablando de don Américo, en los trabajos de tango que acabamos de escuchar figuraban en los discos, en los acetatos. No, en los acetatos no, en los discos de pasta como simplemente Don Américo. Sí. Cuando viene a Colombia a trabajar muchos años en emisora Nuevo Mundo, fue cuando él creó lo que se llamó Don Américo y sus Caribes, porque tenía ya otro estilo. Él era creo que era violinista, ¿no, Libardo? Sí, señor. Incluyó muchos temas cubanos y ahí fue donde tomó ese nombre, y sus Caribes, porque era una orquesta rítmica también, un poco similar a otra gran orquesta que aunque no visitó Colombia, la conocemos mucho, que fue la del maestro Eduardo Armani y doctor Peláez. Eduardo Armani, que tuvo cantantes colombianos en Buenos Aires, ¿no? Así fue. Ah, muy bien. Bueno, pero prosiguiendo con nuestro recorrido musical, vamos a traer un clásico, el choclo. ¿A quién pertenecen? Ángel Villoldo, música de él, Enrique Santos Discépolo y Juan Carlos Marambo Catán hicieron los versos. Este tema se grabó el 23 de julio del año 1954 bajo el sello Odeón. La orquesta es la de Francisco Canaro, la voz de Tita Merello en el choclo. Buenas noches, tango. Con este tango que es burlón y compadrino, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en punta de pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Cara, cara canfunfa se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del botón y de la mina y hasta comadre del gavión y la pebeta. Por vos, Yuseta, Cana, Rego y Milladura se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Es evidente, Libardo, que en este tango se marca el compás muy fuerte, ¿no? La orquesta de Canaro y, bueno, y la voz de ella, ¿no? Tita Merello, cuyo nombre era Laura Ana Merello. Ella realmente comenzó a tomar vuelo en la década del 20. En los años 40 y 50 brilló no solamente como cantante, sino como estrella de cine. Sí, señor. Se hizo famosa por películas como La Morocha, Filomena Marturano y Mercado de Abasto. Ella casó con Luis Andrini, ¿no? Aquel actor cómico, ¿cierto? Claro, y es que ella también tenía algo de humor, porque sí, el movimiento que ella tenía cuando estaba en un escenario era maravilloso y muy admirado por la audiencia, doctor. Así es, doña Tita Merello. El choclo que tiene muchísimas interpretaciones, ¿no es cierto? Yo creo que es de los tangos que ha tenido más intérpretes, me parece. Sí, así es, fue muy grabado, casi todas las orquestas, yo pienso que lo tienen, algunas de manera instrumental y otras con la letra. Claro, es que en el instrumental, sobre todo en el arranque del tango se nota, ¿no? En el comienzo la fuerza que tenía el tango, pero y, bueno. Y la historia que tiene ese tema, que no encontraban el título. Ah, ¿no? Sí, recuerde que estaban en un lugar donde estaban preparando un sancocho. Un puchero. Sí, señor. Se olvidaba ese nombre, que así es. Y alguien pasó con una mazorca ensartada en un tenedor. Y entonces, cuando estaban preguntando qué nombre le colocamos, y yo, véalo, ahí está, el choclo. Así es. Muy bien. Seguimos en el conversatorio y traemos un tango que se llama Muchacho. ¿De quién? El maestro Edgardo Donato compuso la música. La letra es de Celedonio Esteban Flores. Y esta grabación es de la década del 50 para la RCA. No tenemos la fecha exacta. Ahí está, orquesta tampoco está definida. Lo que sí podemos decir es que, muchacho, la versión cumbre la hizo Ángel Vargas con Ángel D'Agostino, doctor. Que es la que se conoce en Colombia, pero aquí la voz es la de Claudia Lucero en el tango Muchacho. Muchacho, es porque la suerte quiso vivir en el primer piso de un palacio de central, que para farras y placeres, para vicios y mujeres, dispone de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. Y no sabes qué secarse en una timba y armarse para volverse a meter. ¿Qué decís que un tango rante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón? Que si tenés sentimientos, los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Decime si en tu vida pelandruna bajo la luz de la luna o si no bajo un farol te has sentido poeta y le has dicho a una pebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal, cuando van las fabriqueras tentadoras y diqueras bajo el sonoro percal. Decís que un tango rante no te hace perder la calma que no te llora el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimientos, los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Libardo, no hay muchos datos de la vida de Claudia Lucero. Parece que comenzó a grabar sobre el 55, más o menos. Pero creo que no dejó muchas obras, me parece. No, pero tenía bonita voz. Sí, una voz bonita, son muy pocas. Como usted lo acaba de decir, en esa década del 50 empieza ella y registra únicamente 4 temas entre el 55 y el 56. No fue larga la trayectoria artística de esta mujer que, pues, no sé qué dirán los oyentes, o las oyentes que deben estar muy pendientes del programa. Mire que hay un dato muy interesante sobre este tema, muchacho. Hablamos de Ángel Vargas, la interpretación, digamos, más popular en Colombia. Pero este tango, que fue compuesto en el año 23, lo grabó Rosita Quiroga en el 1925, con el acompañamiento de Manuel Buzón para la RCA Víctor. O sea que tenemos Rosita Quiroga, Claudia Lucero y Ángel Vargas así por encima, ¿no? Y ahora, intérpretes de muchacho. Y ahora que usted habla de Rosita Quiroga, este programa lleva una larga trayectoria. No la hemos presentado jamás, pero esto debido al sonido de esa época. Y sí, pues como este, hoy en día con el estéreo, el FM, pues nos fijamos mucho en eso y por eso hemos evitado unas cancionistas de más atrás, del por allá de la década del 20, del 30, no las hemos traído. En este tema que acabamos de escuchar, muchacho, figura el nombre de Celedonio Flores. Celedonio Esteban Flores, que realmente fue un poeta, fue un letrista. Él había nacido en un barrio muy popular, el Villa Crespo, y ahí inclusive murió el Negro Cele, como le decían, a los 50 años. Y manejó también el lunfardo, Celedonio Flores. Pero bien, démosle oportunidad a los oyentes de recordar o que tengan presente los números telefónicos que aquí en Bogotá tenemos a su servicio y algunos de los ya habituales hombres que llaman a saludarnos y mujeres en este conversatorio. Claro que sí, doctor Hernán Peláez. El 320-986-0448. Ya no lo han olvidado, 320-986-0448. Por allí llegan los mensajes de WhatsApp que hemos pedido, que también mensajes de voz, no solamente de texto, también los apreciamos y los recibimos y los vamos a pasar al aire. El 601-402-8447 es la otra línea, 601-402-8447. Y lo han marcado ya estas líneas Carlos Martínez desde la ciudad de Buga en el Valle del Cauca, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Manuel Parra está en el barrio Los Monjes de Bogotá, Octavio Gañán, Adán García, Pablo Neruda, son fieles oyentes. Marcos Lopeda y su esposa Rosa Reyes están en el norte. Nos escucha también Víctor Hernández, su esposa Claudia Meléndez. Dice que con toda su familia, que sus hijos están, que ya les está enseñando a conocer el tango. Fernando Alvarado nos escucha en el José Joaquín Vargas. Ese barrio siempre se conoce como J. Vargas, ¿no? Yo no sabía que era José Joaquín. Bueno, y Carlos Sosa, que está en el Tabora, doctor. Muy bien, aquí estábamos hablando hace un momento de Rosita Quiroga. Y es que viene una milonga que se llama Apología Tanguera. ¿A quién pertenece esta milonga? A Rosita Quiroga, ella hizo la música. Recordemos que ella fue una gran guitarrista. Sí, señor, así es. Bueno, Enrique Cadícamo, la letra. Se graba el 31 de marzo del año 1952. Ahí va a estar acompañada por un buen grupo. Y seguramente incluyendo la guitarra de ella. Sí, porque aquí figura el trío Siriaco Ortiz, Vicente Espina, Jaime Vila, Edmundo Saldívar, Rosita Quiroga, que tenía, fue su nombre de, ¿cómo era que se llamaba? El marido, el apellido del marido que tiene que ver con el fútbol nuestro. Bueno, ya me acordaré de doña Rosita Quiroga interpretando Apología Tanguera en una milonga. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? llevando un hachazo en la frente y lo escondí. De la cabeza a los pies, vestido de luto entero, sos un símbolo canero que va taconeando fuerte. Sos la risa y sos la muerte, vestida de milonguero. Lloró su pobre viejita, por tu culpa, Carmencita, quedó chapaleando barro. Por vos el zurdo Navarro se hizo un viaje hasta la tierra, y por vos mi viola encierra un contrapunto bizarro. Y demás, sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina y sos tristeza de mina que se clava en un puñal. Algunos detalles, Libardo, de Rosa Rodríguez Quiroga de Capiello. Ese era el Capiello, que fue un jugador argentino, un defensa central que trajo alguna vez el Deportivo Cali. Por eso la tenía presente. Rosita Quiroga, Libardo, fue la primera en realizar grabación eléctrica en Argentina. Y además, ¿sabe qué me llama la atención? Tiene un dúo con Agustín Magaldi. No sé qué tema sería que grabaron, pero ella alcanzó a grabar con Magaldi. Tenía un estilo arrabalero, ¿no? Media voz, mezclaba lunfardo. Pero yo creo que fue una de las pioneras de las voces femeninas, Libardo. Sí, señor. Y como usted lo dijo, hablando de Magaldi, ella es quien recomienda a Agustín Magaldi para grabar en la RCA Víctor. Ella tenía buenas relaciones allí en la Víctor. No estudió mucho su voz, pero sí la guitarra. Ella estudiaba la guitarra. Era de una familia más o menos acomodada, porque el papá tenía una flota de carros, de vehículos allá en Buenos Aires. Como tenía buenas relaciones con la RCA Víctor, ella decía: mire, esta persona puede servir aquí, e inmediatamente lo tomaban en cuenta. Con Magaldi no sucedió, no tuvo éxito, porque unos cuatro temas que grabaron no se vendieron. Cada uno siguió con su carrera aparte, y Rosita Quiroga pues desarrolló muy bien la obra de que escribía Celedonio Esteban Flores, que usted ya ha hablado de él. Sí, señor. Bueno, vamos a continuar. Después de la milonga, traemos un tango que se llama Condena. ¿A quiénes pertenece? Enrique Santos Discépolo es el creador de la música. Francisco Pracánico y el mismo Enrique Santos hicieron los versos. O sea que compartieron ahí tanto Discépolo como Pracánico. La grabación es del 5 de noviembre del año 1938 en la Casa Odeón. La voz es la de Amanda Ledesma, que viene en este tema, Condena. Amanda Ledesma. Yo quisiera saber qué destino brutal me condena al horror de este infierno en que estoy, castigado como un vil, pa' que sufra en mi error. Caso de una ansia de amor. Condena condenado al dolor de saber para mi mal que vos nunca serás, nunca no para mí, que sos de otro y que hablar es no verte y llamar, es perderte para siempre y morir. Te arrastra llorando la esperanza de olvidar, empangando mi alma en cien amores sin piedad. Sueño inútil, no he podido no olvidar. Hoy como ayer, ciego y brutal, me abrazo en ansia por vos. Y lo peor, lo bestial de este drama sin fin es que vos ni sabés de mi amor infernal, que me has dado tu amistad y él me brinda su fe y ninguna sospecha mía. ¿Quién me hirió de este amor que no puedo apagar? ¿Quién me empuja a matar la razón como un vil? Son tus ojos quizá, o es tu voz quien me ató, o es tu andar se estremece mi amor. Te arrastro llorando la esperanza de olvidar, empangando mi alma en cien amores sin piedad. Sueño inútil, no he podido no olvidar. Hoy como ayer, ciego y brutal, me abrazo en ansia por vos. Su nombre de pila era Josefina Rubianes Alzuri, Amanda Ledesma. Nació y falleció en Buenos Aires a los 88 años. Pero hay un detalle, Libardo. Estuvo con la orquesta de Héctor Stamponi. Por acá, estuvo muy cerca. Estuvo en Bolivia, Perú, Ecuador. Pasó a Venezuela, Cuba y no pasó por Colombia. Doña Amanda Ledesma. Pero bueno. Ella no fue tan famosa como cancionista, pero sí como actriz. Recordemos, por ejemplo, Melodías Porteñas, El Astro del Tango. De México Llegó el Amor, fueron películas argentinas, y una en México, que creo que la hizo al lado de Jorge Negrete, Cuando Quiere un Mexicano, me parece que es la película que ella hizo allá, y ahí como que estaba Jorge Negrete, doctor Peláez. Muy bien, continuamos con un tango muy conocido, por lo menos en el título, Hasta Siempre Amor, ¿de quién es? Ah, no, es que eso fue un verdadero éxito aquí en Colombia. Sí. Donato Raciati, este tango muy uruguayo. Federico Silva hizo la letra y lo vamos a escuchar aquí a través de nuestro programa, doctor. No tenemos la fecha de grabación, ¿no? Para no. Odeón. No. Pero bueno, es la voz de Elsa Rivas con el tango Hasta Siempre Amor. Corazón como el mío que compartió tu hastío, no encontrará. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Hasta siempre, amor, pasará. Y dolerá el fracaso igual hasta siempre, amor. Corazón como el mío que compartió tu hastío, no encontrarás y entre la gente buscará la mano amiga que te di, y solo así comprenderás que por quererte te perdí. Y hasta siempre el amor. Pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual, igual que yo. Amor, hoy me sangra el recuerdo como una espina nueva del corazón. Hasta siempre, amor, cuando sueñes conmigo en las noches de frío, ya no estaré y no me llames. Si me ves a mí también con otro amor, porque es inútil esperar si la esperanza ya murió. Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso. Libardo, ¿este tango lo interpretó Valdés con D'Arienzo? Claro. ¿Es cierto? Y lo tenemos todos en el corazón y en la mente. Fue un gran éxito, fue de las primeras obras que llegaron a nuestro país en la voz de Jorge Valdés con el maestro D'Arienzo. Es difícil igualarlo. Sí, bueno, pero su nombre de pila era Elsa Concepción Rivas, nació y falleció en Buenos Aires a los 85 años. Pero hay un dato, ella estuvo por Colombia, pero no estoy seguro, en compañía de Pontier, del Carril, Armando Moreno, y después estuvo en el Japón. No sé si fue en el 63, Libardo, que estuvo por acá. No tengo esa fecha, presente, doctor Peláez, pero era, sí, por acá estuvo en una trupe de esas que venían al Festival del Tango en Colombia. Exactamente. Estuvo con Danturi, claro, y tuvo también binomio con Roberto Rubino y Juan José Paz. Después se volvió solista porque ella perteneció por mucho tiempo a la orquesta del maestro Ricardo Tanturi y dejó unas buenas obras con ese maestro. Cuando ella estuvo con Tanturi estaban también los cantantes Horacio Roca y Juan Carlos Godoy. Muy bien, después de Hasta Siempre Amor vamos con una milonga. Milonga negra, ¿a quiénes pertenece? Enrique Delfino, música, la letra la hizo Mario Rada. Vamos a escucharlo en una grabación de la Casa Odeón el 18 de abril de 1937. Recordemos que la cancionista que usted va a presentar estuvo mayor tiempo en el sello RCA Víctor, pero aquí está en Odeón. Estamos hablando de Mercedes Simone, que acompañada de un trío típico, diría yo, un trío de planta de la Odeón, en la milonga, Milonga Negra. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Milonga repiqueteada de mi ciudad colonial, ya ni negros van quedando pa' que se puedan cantar. En el barrio de San Telmo, Recoleta y Montserrat, era lindo ver las bardas a matarse a tu compás. Tu voz cantar en San Benito y enrojeció en el grito ¡Viva la Federación! Y hasta el oriental valiente y altanero engalanó el sombrero con la cinta federal. Cantaron en Casero cuando don Justo José llegó con su milicada pa' echarlo a Don Juan Manuel. Y en medio de los combates, sobre el parche del tambor, algún negro compadrito tu compás repiqueteo. Se escuchó tu voz cantar en San Benito y enrojeció en el grito: ¡Viva la Federación! Y hasta el oriental, valiente y altanero, engalanó el sombrero con la cinta federal. Mercedes Cecilia Simone Suárez. Ella había nacido en Villa Elisa, provincia de Buenos Aires. Lo curioso fue que conoció a Pablo Rodríguez como compañero y guitarrista. Con el tiempo, ella se casó con él y él se convirtió en su representante y el hombre pues que estuvo al frente de su carrera. Ella participó en 3 películas: La Vuelta de Rocha, Ambición, Sombras Porteñas. Mercedes Simone, Olivardo. Hay un término que usted utiliza mucho, doctor Hernán Peláez, que es la joya. Mire, sí, las joyas, vea las joyas que acompañaron ahí. Un trío típico y se escuchan muy bien, muy buen, sí, cuerpo. Estaba integrado Sebastián Piana, estaba en el piano, Roberto, sí, Garza en el bandoneón y Raúl, sí, Cohan en el, sí, violín. Digo Cohan porque tiene una H entre la O y la A. Muy bien, no, y la voz de ella muy, muy, muy, una voz finita, bonita, ¿no? Ah, no, la dama del tango, siempre fue la dama del tango. Bueno, y vamos con un tema cuyo nombre tiene que ver con muchos que a esta hora de pronto están en ese plan. Se llama Aragán. ¿El tango de quién es? Ese fue uno de los grandes éxitos de Carlos Gardel, pero aquí lo vamos a escuchar en otra voz. Enrique, sí, Delfino, música. Manuel Romero y Luis Bayón hicieron la letra que vamos a escuchar, grabada en la década del 50 en el sello Pampa, doctor. Y la voz es la de Elsa Moreno en el tango Aragán. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Que sos reo y enemigo de tu casa, las que naces te cruzas sin tener que labrarla. Del reo batallón, vos sos el capitán, vos crees que naciste pa' ser un sultán. Te gusta meditar la panza arriba en la catrera y oír las campanadas del reloj de Valvanera. Soy de tu letargo, ganaste tu pan, si no yo me largo, sos muy aracán. Seguís en este tren, yo te amuro, cachapás, grandulón, prototipo de atorrante, robusto, gran bacán, despertás, si dormido estás pedazo de aracán. El día del casorio dijo el tipo en la sotana, el coso debe siempre mantener a su fulana, y vos interpretás las cosas al revés, que yo te mantenga lo que querés, al campo a cachar giles que el amor no da pa' tanto, a ver si se entrevera porque yo ya no lo aguanto. Siempre en de cara dura pensás continuar, primero de mayo te van a llamar. Aragán, si encontrás al inventor del laburo lo bajás. Aragán, si seguís en este tren yo te amuro, cachapás, grandulón, tipo de atorrante, robusto, gran bacán, despertar, si dormido estás, pedazo de Aragán. ¡Qué regaño! Dice que si se encuentra el hombre que inventó el trabajo, lo mata, el Aragán. Muy, hombre, Elsa Moreno, su verdadero nombre era Sara Zárate, qué increíble, ¿no? Es más, dicen que ha podido utilizar Sara Zárate, pero bueno. Sí. Hubo otra que fue cancionista también y compositora, muy conocida con ese apellido, y es un nombre corto que hubiera podido utilizarlo, como dice usted, doctor. Sí, pues imagínese, Sara Zárate. Bueno, lo cierto es que ella fue la estrella de un sitio llamado el Túnel de Enrique Mora en la ciudad de Mar del Plata. Una vocalista de muy bonito tono, de muy buena dicción, de esas que se les entendía todo lo que decían. Y ella grabó básicamente, como usted lo anotaba, Libardo, para el sello Pampa. Ahí fue donde hizo su mayor trabajo doña Elsa Moreno. Además tuvo que haber sido estrella, imagine que fue compañera de él, del Negro sí. Mora, como usted le dice a veces. Ellos tuvieron una vida sentimental y artística. Entonces imagine, él con su cuarteto tenía que poner toda la fuerza para acompañarla a ella. Libardo, pero cuando el Negro Mora vino a ir a Medellín, ¿no venía con ella o sí? No creo. Yo creo que la había dejado ya. Muy bien. Esa historia fue allá en Buenos Aires. Muy bien. Bueno, tenemos oyentes, qué pena con ellos, para saludarlos, por supuesto. Sí, cómo no, y vamos a repetir las líneas telefónicas, porque queda tiempo todavía para que sigan marcando. Sí. 320-986-0448, 320-986-0448, 601-402-8447. Han marcado en los últimos minutos Fabio Lozada en el barrio Galán, Neptalí Rengifo en Ciudad Salitre, el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal, James Quintero, barrio Belén, Jaime Orozco en el Fresno Tolima y María Teresa Garzón en el barrio Floralia de Bogotá. Bueno, vamos a traer en tiempo de gato, y alguien dirá, ¿qué es eso? Es un tema más, es un ritmo más folclórico, ¿no? Es un baile alegre, ágil, la pareja está suelta, ritmo y picaresca, y entonces empieza como un juego amoroso, entonces se mueven como un gato, ¿no? Para allá, para acá, y ahí viene el nombre, el gato. Y ese gato se llama hoy el 180. ¿De quién es? Andrés Chazarreta, que fue un excelente, muy importante folclorista argentino. Él hizo la música. Alberto Hilarión Acuña, que fue también cantor y compositor, hizo la letra. La grabación que vamos a escuchar es del 29 de enero del año 1952 para la RCA Víctor. Con acompañamiento de guitarras, la voz de Julia Vidal en el 180. Lindo es el gato, señores, cuando bailan dos parejas. Los mozos rompen las tablas por conquistar a las viejas. ¡Va la primerita! Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Pesares, con caña, mate y un vino se curan tuito los males. Va la segundita. Imposible conseguir el imposible que quiero. Imposible. Es evidente que Julia Vidal, que además de ser guitarrista, actriz y cancionista, figura en el grupo de las mujeres, de las grandes cancionistas como Mercedes Simone, Nelly Omar, Libertad Lamarque, María de la Fuente, Chola Luna, Azucena Maizani, Amanda Ledesma, Leili Morel, Blanca Muney, Carmen Duval. Julia Vidal, que trabajó el folclor y el tango. Sí, señor, bueno, esos temas camperos los hizo de hermosa manera. Y además acompañada por ese grupo del maestro Roberto Grela. Recordemos que él puso su grupo de guitarras al lado de Troilo para hacer tangos. El cuarteto de Grela Troilo, que grabó una buena cantidad de tangos instrumentales. Muy bien. Bueno, vamos a traer otra voz femenina. Como ustedes han notado, no se ha repetido ninguna voz hoy. El turno le corresponde a Virginia Luque con un tema muy importante que se ha oído en Colombia. Milonga sentimental. Recordemos de quién es la milonga, Libardo. Sebastián Piana tiene la responsabilidad de la música. La letra es de Homero Manzi y se grabó en el año 1959 para la RCA Víctor, la versión que escucharemos. ¿Esta orquesta es la de Tito Rivero? Es correcto, ¿sí? Que también acompañó a Hugo del Carril. Bueno, aquí acompaña a Virginia Luque en Milonga Sentimental. Buenas noches, tango. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que son cosas del querer. Varón, pa' quererte mucho. Varón, pa' desearte el bien. Varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga, ¿qué hizo tu ausencia? Milonga de vocación. Milonga, para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol. Pa' decirte sí a veces o para gritarte no. Varón, pa' quererte mucho. Varón, pa' desearte el bien. Varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Violeta Mabel Domínguez, Virginia Luque. Hay un detalle, Libardo, increíble, ella misma lo cuenta. Dice, en alguna ocasión, en una audición para radio, yo conocí a Azucena Maizani y yo estaba ensayando algo pues que me gustaba hacer, como una mezcla, ¿no? Y Azucena me dijo, muchacha, ¿por qué cantas de todo? Yo era atrevida y le dije, si el maestro de todos nosotros, Gardel, canta de todo, nada. Ella me dijo, no, cante tango. Y me apoyó para que me vistiera de compadrito, es decir, para que interpretara tango, recuerda Virginia Luque a Azucena Maizani. Es bueno, que no hemos dicho, doctor, que muchas de estas jóvenes, digamos, de estas muchachas que no son conocidas en Colombia, venían de grupos rockeros y que interpretaban otros ritmos, no el tango, pero llegaron al tango y se quedaron, les gustó y ahí se quedaron. Y este milonga sentimental también fue a dar a otros ritmos bailables, como uno que interpreta Andy Montañez con el gran combo Milonga Sentimental. Muy bien, vamos con una zamba. Se llama Rosario de Santa Fe. ¿De quién es? Agustín Irusta, muy reconocido entre estos programas como un gran cantante. Lito Bayardo hizo los versos. Esta grabación es del 25 de junio del año 1943 para la RCA Víctor. Irusta, que era del trío argentino, doctor. Sí, señor. Irusta, Fugazó y De Mare era el trío, ¿no? Sí, señor. Muy bien. No tiene sino 79 años esta grabación de la RCA, donde viene la voz de Libertad Lamarque con la zamba Rosario de Santa Fe. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Recuerdo que nunca olvido Rosario de Santa Fe, el pago donde he nacido, lejano rincón querido, porque vibras al latido de mi esperanza y mi fe. La cuna de mi bandera, que a orillas del Paraná flameara por vez primera, para que el mundo supiera que en esta gaucha bandera nacía la libertad. Una de mis recuerdos en esta zamba va mi cantar, llanto que desde el alma florece encanto para evocar, porque no hay como la ausencia para sentir la carencia. Recuerdo noches divinas debajo de un cielo azul, bellas noches rosarinas aromadas de glicina. Lejana noche divina, en mi recuerdo estás tú. Al viento le doy en tanto Rosario de Santa Fe, con toda emoción un canto al pago que quiero tanto, porque me diste el encanto de cobijar mi niñez. Una de mis recuerdos en esta zamba va mi cantar, llanto que desde el alma florece encanto para evocar, porque no hay como la ausencia para sentir la carencia, porque no hay como la ausencia para sentir la carencia. La novia de América, Libertad Lamarque, hizo radio, televisión, cine, radionovelas, telenovelas. Una vida hermosa de esta cantante que salió de Argentina a mediados de la década del 50 y se estableció en México. Bueno, Libardo, quedamos comprometidos con los oyentes, sin que nos hayan pedido, un segundo programa con voces femeninas. Hoy han desfilado 11 voces femeninas diferentes y yo creo que ha sido una novedad para nuestros oyentes, pero tendremos una segunda entrega, Libardo, seguramente, ¿no? Sí, lo estaremos anunciando. Y yo creo, mi querido doctor Hernán Peláez, que hoy hemos quedado bendecidos entre todas las mujeres. Así es, señor. Bueno, vamos a extender el agradecimiento a quienes logran y hacen que este programa llegue a ustedes, Libardo. Agradecemos la confianza de el director de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Manuel Durán, y de Germán García. El máster en la ciudad de Medellín es de Fernando Valencia. Doctor, me encantó este programa con las damas. Esperemos que también haya sido del agrado de los oyentes que hoy nos acompañaron en Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Múnera Isman Radio, Onda 5. A todos, gracias por la compañía y ojalá nos encontremos en el próximo fin de semana. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe.